se pregunta y solo disfruta de su sosiego. No tiene ego ni tiene dilemas. No me torturo por mi futuro. No soy lascivo ni productivo. Por fin entiendo que no dependo de los esquemas. Estoy contento de que estoy contento, de que estoy contento, y solo estoy contento de que estoy contento. Y no me aflijo ni me dirijo a un objetivo definitivo. No me comparo ni me entrometo, tan solo vivo. Y estoy contento de que estoy contento. Solo estoy contento de que estoy contento. Yo solo estoy contento de que estoy contento, de que estoy contento, y solo estoy contento de que estoy contento. No entiendo el cuento de andar cumpliendo toda la vida la expectativa de tanta gente que no es consciente ni de su comida. Ya no me asusta ni me preocupa, soy diferente, no me discutan. Si les molesta o les ofende, no tengo la culpa. Contento y solo estoy contento de que estoy contento.